ora tornaré. De ti, mamá, y mi alma entera se rompe en dos. Con ciencia pesa, no hay consuelo ni palabras que apaguen mi dolor. Fuiste mi fuerza, mi fe, mi abrigo, mi amor más puro, mi bendición. Gracias, mamita, por tanto amor, por darlo todo sin condición. Voy a extrañar toda la vida, me haces falta en cada canción. Descansa en paz, vuela tranquila, te llevo en mi corazón. Te recordaré en cada aurora, en cada estrella, en cada flor. Tu voz será mi melodía, tu abrazo eterno será mi sol. Y aunque no estés más a mi lado, tu amor en mí nunca morirá. Tu amor en mí nunca morirá. Gracias, mamita, por tanto amor, por darlo todo sin condición. Te voy a extrañar toda la vida, me haces falta en cada canción. Descansa en paz, vuela tranquila, te llevo en mi corazón. Te recordaré en cada aurora, en cada estrella, en cada flor. Tu voz será mi abrazo eterno, será mi sol. Y aunque no estés más a mi lado, tu amor en mí nunca morirá. Gracias, mamita, por tanto amor, por darlo todo sin condición. Te voy a extrañar toda la vida, me haces falta en cada canción.